Locos por el Americano. Una locura que contagia. Locos por el Americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Feliz sábado para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Locos por el Americano. Hoy comenzamos bastante romanticones, Puesta en el aire, operación técnica. ¿Quién les habla? Aquí Karina Lilia Palma. Y en la musicalización, como siempre, como todos los sábados, el señor Carlos Alberto Espíndola. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Locos por el Americano. Hasta las 19 horas vamos a estar haciendo esto que tanto nos gusta, pasar música, pasarla lindo, reírnos un rato. Junto a ustedes con sus locuras. Con esos mensajes lindos que nos mandan. Queremos saludar, porque estamos saliendo en vivo, por mi Facebook. Nos me buscás como Karina Lilia Palma y ahí nos vas a ver, nos vas a conocer. Ahí lo voy a poner público. Me olvidé ponerlo público, así lo pueden ver todos. Si no estás en la lista de mis amigos, los podés ver igual. Ahí está, vamos a ponerlo público. Ahí está, ya está, listo. Ahora sí, me buscás como Karina Lilia Palma y te voy a aparecer yo. Con un micrófono. Y a Carlos con la bandeja. Con el, ¿cómo es que dijo Moni? Con la consoladora. Le mando un besote grande. Vamos a ver quiénes están del otro lado, Estaba el señor José Luis Arequizábal. Estaba también el señor Roy Ramírez Roa. También nos está mirando. Gracias, Roy, desde México. El señor que nos hace los remix para que se puedan bailar. Le mandamos un abrazo grande al señor Aníbal Agustín Blanco, que también dice Oli, Oli, buenas tardes. Hoy traje los lentes, hoy veo bien. Les deseo un buen programa desde Wilde City, Marcela y Agustín presente, dice ellos. Mimi de Wilde también, buenas tardes, Cari, Carlos. Hola, Mimi, ¿cómo estás? Buenas tardes. José Luis Arestizábal dice, hola amigos, a él le vamos a pasar los punchi punchi que tanto les gusta, dice, como siempre un abrazo, dice él, Jorge Cepes Lavinci también dice, buenas tardes, hola, un besote grande para vos, para la Chini también, para San Miguel, está en San Miguel él, ¿no? No sé por qué siempre le mandamos un besote grande para él. También al señor Pedro, Pedro de Monte Chingolo, que pide un tema. Dice, ¿podrán pasar el tema Prelude? La voz es un country, dice él. Así que bueno, se lo vamos a estar pasando también a Pedro de Monte Chingolo. Le mandamos un abrazo grande, grande, grande. Espero que estén pasando un sábado genial, genial. Que les haya ido muy lindo. Yo hoy dormí. Anoche estuve mirando películas hasta muy tarde. No sé, creo que me acosté como a las 4 o las 5 de la tarde. Ya tarde. De la mañana, digo. Y cuando me despierto, mi compañero no estaba al lado mío. No sé a dónde andaba. Y yo digo, ¿qué hora es? Miro el reloj y era la 1:30 de la tarde. Ya digo, ¡wow! ¡Cuánto dormí, Dios! Tengo que hacer el programa, así que me levanté ligerito, me preparé unos mates, unos ricos mates, un sanguchito. Me bañé, por supuesto, como todos los sábados, para estar presentable para ustedes. Y se me hicieron las 4:30 y rajamos para acá, para la radio, así que estamos acá. Yo mucho del sábado no pude disfrutar porque me desperté tarde. Pero acá estamos, muy felices como siempre, brindándole lo mejor de nosotros. Esperemos podamos satisfacer todos sus deseos. No, aunque suena un poco mal, pero estamos hablando siempre musicalmente, ¿no? Disfruten, disfruten de la música. Yo mientras voy a ir leyendo todos los mensajitos que me están llegando. Le mandamos un beso grande también para Andrea. Vero Andrea, perdón. Dice, ella es una chica que está internada, entre comillas, internada en el hospital de Urquiza hace 2 años y medio, más o menos. Prácticamente está como presa y la tienen presa ahí en el Urquiza porque está intervenida judicialmente, pero ella está muy bien. No la quieren trasladar a un hogar, no sé por qué. Bueno, la burocracia que siempre hay con las obras sociales, ¿eh? Y ella está ahí hace 2 años y medio y me dijo que le mande saludo a ellas, a su hermana Maru. Y no me acuerdo más, por eso ahora voy a escuchar el audio que me mandó. Así saludamos a todos, Vero. Gracias por estar escuchando. Dice Sepe que él nos está escuchando por la app, pero nos mira por el vivo. Es lo que yo siempre aconsejo. Que bajen la aplicación, si no la tienen, se van a Play Store o App Store, nos busquen Radio Box 102.9, se bajen la aplicación y que nos escuchen por ahí. Y si quieren ver el vivo, bajan el volumen y nos escuchan por la aplicación. Porque a veces el vivo no se escucha muy bien, o se corta, el Facebook hace de las suyas. Así que bájense la aplicación y nos escuchan. Y los que nos pueden escuchar por aire, por la 102.9, lo hacen también, hacen lo mismo. Es lo que aconsejo. Bueno, y aquí está pasando el tema que había pedido el señor Pedro de Chingolo, Prelude. ¿Cómo? No sé qué dijo. Habla entre dientes. Este, ¿qué tal, Karin? Un saludito igual para el buen Car. Este, igual para todo el auditorio de Radio Box. Y saluditos, saluditos para todos de parte de DJ Roy, de acá de México. Saludos. Saluditos para vos también, Roy. Dice, yo estoy viendo la transmisión en vivo y a todo color, dice. Gracias, Roy, por estar del otro lado. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo que estés ahí. Hace tanto que no hablamos, amigo. Un besote grande para vos y que tengas un super mega buen año, ¿eh? Y vamos a meterle con todos esos remixes, ¿eh? Parezco la locomotora Castro, ¿viste? ¡Vamos, loco! ¡Dale! ¡Move el orto! Dice ella. Vamos, la vamos a romper este año, Roy. Ah, que te prometí algo y no me olvido, ¿eh? Tengo que hacerme un tiempito para hacer ese trámite, Carlitos. A ver cuándo te pones las pilas y me llevas a hacer ese trámite, ¿eh? Así la rompemos este año con todos los remix. ¡Vamos, vamos! ¡A correr la mesa, a correr la silla! ¡Vamos a bailar, dale! ¡Vamos a ponerle ritmo a este sábado! Le mandamos un besote grande también para Mari de Temperley, que está del otro lado. Dice, hola, buenas tardes, saludos a ustedes, lo mejor de lo mejor para Carlos y para vos. Son lo más, dice ella, lo más de Zamora. ¿Te acordás? La llama que llama, Lomas. Soy lo más de Zamora. Besote, Mari. Besote para vos, para tu pareja también, que obligadamente nos tiene que escuchar todos los sábados, porque ella pone su equipo afuera, en el patio, a todo volumen, así nos escuchan todos. Gracias, Mari, por el aguante. Verito, dice Cari, soy Vero, quiero mandar saludos a la clínica Urquiza, que ayer me llevaron en auto hasta Varela a hacer una resonancia. Y a mi primo Juan Manuel, que el miércoles cumplió años, a Maru, a Horacio y a Valen. Ya están dados los saluditos, Vero. Así que saliste a pasear un ratito, che. Qué bueno. Más allá de que te hayan llevado a hacer una resonancia, saliste un ratito a pasear. ¿Que hacía cuánto que no andabas en auto? ¿Hacía cuánto que no paseabas un poquito? Mandamos un besote grande para Mar de Ajó. Beso grande para Anabela, para Elunei, para Mía, para Basti y para Ariel. Dice, hola, ma, buenas tardes, saludos acá, dice ella. Besotes, Ani. Le mandamos un besote grande para María. Dice, hola, soy María de Adrogué. No me pierdo un solo programa de ustedes. Son lo más. Gracias, Mari. Ella es de Adrogué, no es de Temperley, ¿eh? Le mandamos un besote grande para ella. Gracias. Para Horacio, que nos está escuchando desde Lanús Este. Dice él, dice, hola, los estoy escuchando. Gracias, Horacio. Felicitaciones por el programa, dice Hernández Claypole. Cuánta gente linda escuchando el programa de Locos por el Americano. ¿Sí? Americano. Un besote grande para Natalia, dice, saludos desde Mar del Plata, nos está escuchando, ¿qué tal? Gracias por estar del otro lado. Mónica también dice, buenas tardes. Muy lindo el programa, feliz año para los dos, dice ella, gracias Mónica. Temón, dice, por acá Karina, una tocallita, dice, Temón. Igno, es uno de mis favoritos, dice ella. Mira cuánta gente. Gracias. Muy lindo ese tema, muy bueno. Ahí estamos buscando algunos temitas para pasar. Dice Roy, sí, hacía rato que no nos comunicábamos. Pero acá andamos de nuevo en el camino. Sí, siempre vamos a estar en camino, Roy. Siempre nos saludamos igual, ¿eh? Siempre. acá te pasamos un temita tuyo, Roy. Hecho por vos, te lo dedicamos. Obvio, claro que sí, todos los sábados presente el señor Roy Ramírez Roa, aunque no se comunica a veces con nosotros. Siempre, siempre, siempre estamos pasando algún tema tuyo, Roy. Locos por el americano, una locura que contagia. Dice Cari que siempre escucha la radio porque pasamos muy buena música. Gracias, Cari, por estar del otro lado. Gracias. Un besote grande también para Cintia Chávez, que nos está escuchando. Cintia Silva, ¿qué Chávez? Yo te conozco desde que eras así chiquitita, sos Silva. Gracias, dice. Hola, Cari, espero que estés bien. Sí, siempre estoy bien. Hay que ponerle garra a todo. Y estar bien. No queda otra. Si no, nos enfermamos, Cintia. Vos también, espero que te encuentres muy bien. Ella nos está escuchando desde Bosques, provincia de Buenos Aires. María de Los Ángeles dice, los estoy escuchando, saludos. Hola, buenas tardes, locos por el americano. Les mando un saludo grande y muchos besos. Que la pasen muy lindo. La verdad que las canciones que pasan están geniales. Carlitos DJ siempre se pone la 10. Lo mejor y todas las buenas vibras para ustedes. Pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Dice dice Cintia, no me quemes. Ah, perdón, andabas camuflada, por eso. Besos, sí. Marcelita Perrone, genia, dice ella, gracias, Marce, por estar del otro lado. Firme ellos, como un rulo de estatua. La señora de Papo Blues, ¿no? El programa en tributo a Papo. Carlos, no me hagas reír, por favor. Le mandamos un besote grande para ella, que está los días lunes, a partir de las 15 horas hasta las 17. Dice, hola Cari, aguante el americano. Gracias Ali, un besote grande para vos, para Mario. Espero se encuentren muy bien y muy feliz año para ustedes, ¿eh? Estás escuchando Locos por el Americano. Le mandamos un besote grande para Norma. Hola Normita, ¿cómo estás? Mi cuñada. Norma Espíndola dice, hola, buenas tardes, Cari, Carlos. Lo sigo por la aplicación. Beso desde Luis Guillón. Linda, muy linda la música. Gracias, Normita, por estar del otro lado. Un besote grande para Josecito, para nuestro cuñado. Ah, me pone muy contenta que te guste la música, ¿eh? Nosotros estuvimos el domingo pasado allá pasando un lindo domingo en Luis Guillón, hermosa tarde. Re lindo la comida, todo que nos preparó mi cuñado José. Se pasó, ¿eh? Estás escuchando Locos por el Americano. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Locos por el americano, una locura que contagia. Le mando un besote grande para Ale de San Francisco Solano, que nos está escuchando. Hola Ale, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hace un montón que no nos vemos. Me gustaría verte, che. Tenemos que arreglar una tarde, tomar unos matecitos, contarnos un montón de cosas. Ella es una amiga de la infancia, de mi adolescencia. Uf, hace un montón, sí. Ella subió el otro día una foto de Little Park y me trajo tantos recuerdos cuando íbamos. ¡El Little Park, Carlos, sí! Bueno, te vengas a hacer acá el jovencito, ¿eh? Que también tenés tus añitos. E íbamos nosotros porque teníamos un pariente, pariente de Cari Rizzo, trabajaba ahí y nos dejaba entrar gratis, así que íbamos casi siempre. Y la pasábamos tan lindo. Qué tiempos aquellos, dale, ¿no? Le mando un besote grande también para Jessica Malena, que nos está viendo. Hola, Jessy, te extrañé el sábado pasado. ¿Qué pasó que no andabas por ahí? ¿Será? Jessy, te pusimos media falta porque siempre estás. Sí, medio raro que haya faltado el sábado pasado. Yo digo, ¿qué pasó? Se fue a rutear. Capaz que se fue a rutear, ¿no? Hizo algo que nos está haciendo falta hacer a nosotros, rutear. Me parece que me voy a ir para Mar de Ajó. No hay plata. Estamos más secos que lengua de loro, decía mi abuela. Así que este año no sé si vamos a tener vacaciones. Esperemos que sí. Aunque sea un par de días, llevame por ahí, Carlos. Al río de Quilmes, qué sé yo, algo. Punta Lara. Punta Indio. Dominico, no conozco. La verdad que no conozco, me podés llegar ahí, mirá que no conozco. Soy austera, yo soy muy, muy, muy, no soy pretenciosa. Así que me podés llevar, Besote para Ana. Ah, no, Adriana, perdón, Adriana Pereira, que nos está escuchando. Gracias, Adriana. El numerito que termina en 4656, nos manda aplausos. Se ve que le gusta mucho la música. José Luis Arestizábal, vamos a Punta Lara. Yo llevo el asado, amigo, dice. Bueno, dale, cuando quieras arreglamos, José. Y el que se quiera sumar también, ¿eh? No, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Yo no estoy invitando con la plata del otro. Vamos a hacer una cosa. Que cada uno lleve lo que va a comer, su carne, su pollo. Si llevas pollo, comes pollo. Y... Acá no venga a comer carne si llevas pollo, ¿eh? Y si llevas Pepsi, tomas Pepsi. Claro, el que se quiere enganchar, vamos y hacemos un asadito. Y hacemos, ponemos entre todos un poquitito y comemos. No tiene por qué encargarse uno solo de todos los gastos. Es más, el que quiere ir, nosotros tenemos lugar en el auto, podemos llevar a alguien, ¿eh? En el porta equipaje también, lo ponemos arriba, lo atamos bien y lo llevamos. No, pero tres personas podemos llevar atrás. Tres. ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? Pero si cada uno se va a llevar su comida, vos no te preocupes por la comida. La milanesa de pollo. No, ok. Tenemos una vecina que hace unas milanesas de pollo riquísima, riquísima. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9. Y escúchame cuando y donde quieras con la mejor. Se abre automáticamente a DI55 la propaganda. Llego tan embrujado todo esto acá. Así que bueno, el que se quiere sumar y el que se quiere enganchar para ir a pasar una buena tarde a Punta Lara, me parece que Punta Indio está más lindo, ¿eh? Lo arreglaron todo, estaba mirando, ¿eh? No me hagas hablar porque vos sabés que esta es floja la mía, ¿eh? Todos estos temas que estás escuchando están hechos a manos del señor Roy Ramírez Roa. Yo creo, para mi gusto, el mejor productor de remix americanos. Para mi gusto, ¿eh? Y electropop también. Bueno, él le dice electropop. Nosotros acá lo llamamos americano rock porque lo bailamos así. Dice José Luis Adestizábal que tenemos que aprovechar porque está de vacaciones él. Así que avisar, que le avisemos y vamos. Anotado, para que agarro la libretita como... ¿Cómo era este? Pablo Escobar, el narcotraficante. Para que agarro la libretita y te agendo. Hola, buenas tardes, soy Omar de la ciudad de Juan María Gutiérrez, dice, los estoy escuchando, muy buena música y éxitos para ustedes, gracias Omar. Miguel de Benedetto, de Devoto, nos está escuchando. Dice, hola Karina, abrazos para todos. Gracias Miguel por estar del otro lado. Miguel, ¿querés venir con nosotros el fin de semana a comer un asado a Punta Lara? Es lindo ranchos también, pero en ranchos no tenés, si hace mucho calor, no se puede meter al agua, ¿viste? Jessica Malena dice, hola locos, perdón, estaba con gente, no podía escribir mientras me hablaban. No puede hacer, ella está como las modelos, no puede hacer dos cosas a la vez. Si mastica chicle no cruza la calle pues lo van a chocar. Besito, Male. ¿Querés venir con nosotros el fin de semana a Punta Lara? Sí, estoy invitando a todo el mundo. Yo quiero invitar, yo soy así, yo soy amiguera. A mí me encanta juntar gente, reír un rato, pasar un buen rato juntos. Yo soy como Roberto Carlos, me gusta, viste, me gusta la gente, me gusta tener muchos amigos. Se te va a pasar, Jessica. Dice que el sábado pasado se le repasó y cuando se dio cuenta ya era tarde. No, no, no tiene que ser así. Vos tenés que agarrar y ponerte la alarma. Dice ella que es de mala educación estar con el celular mientras te hablan. Depende, depende, yo a veces... Claro. Si está interesante la conversación, bueno. Pero... Claro, obvio, está interesante la conversación. En medio de carpeta, sí. No. Claro, si no, viste, te hace la tonta. Ay, a ver qué pasa. A veces se enoja conmigo, me está hablando y agarro el celular. Cuando te hablo, no me interrumpas. Sí, cuando no me viste, cuando no me... Ah, como no soy chismosa. No. Cuando no me interesa el chisme, agarro el teléfono, ¿viste? Así, disimuladamente, decía mi abuela. Viste que soy media bruja. Dice ella que sí, que tiene la alarma todos los sábados, pero parece que el sábado pasado no sonó muy, muy fuerte, o estaba bajo el volumen o algo de eso. Era para que no nos escuches el sábado pasado, por eso no... A veces las cosas pasan por algo, Jessy. Es verdad, escucha cuando no estamos, ahí prende la radio. Dice José Luis Arestizábal, está bueno una juntada, yo voy con ustedes, me gusta que inviten y hacemos algo para compartir, obvio. Dice Jessy que el compañero de ella también se enoja por eso, porque agarra el celular. Ahí se acaba el amor. Ahí es el momento de divorcio que yo hablaba el sábado pasado. Claro, ¿viste? Ahí no dedican temas, nada. Se termina el romanticismo, nada, cara de perro ahí. Están cortados por la misma tijera. Son hombres, Jessy, ¿qué querés? No me pasaron mi tema la vez pasada. ¿Cuál, Jessy? ¿Cuál habías pasado? ¿Casa Blanca era? ¿Ese? Sí. Mirá qué memoria que tiene, ¿eh? Hace un mes fue de no eso. No la pasamos a propósito, Jessy, porque ese tema me tiene repodrida. No, es para que nos escuche el próximo sábado. Claro, te lo pasamos el sábado que viene, ¿querés? Ahora menos 5 lo pasamos. -5. No me den ideas, dice. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Dice Jessica Malena que sí, que era ese el tema de Casablanca. No, en realidad nos olvidamos en realidad. Es verdad que no me gusta el tema. No es que no me gusta, sino que hubo un tiempo que abrías la canilla del baño y te escuchabas Casablanca. Bueno, lo pedían en todos lados. Claro, yo en ese tiempo estaba en Planeta FM y todos los oyentes te pedían el tema Casablanca. Cada 15 minutos sonaba Casablanca y es como que me cansó el tema. Estuvo tan trillado ese tema que encima fue el día que no se escuchó a mí hablar. Ese día fue que lo pidió. Que no sé qué pasó, si prendí el botón equivocado, pero a mí no se me escuchaba cuando hablaba. Pero bueno, te vamos a estar pasando ahora, dijo Carlos, que cuando termine el programa te lo pasa. Él también piensa lo mismo que yo, estábamos cansados de ese tema, pero como hace mucho que no lo escuchamos, lo vamos a pasar, Jessy. Volví a enamorar en lugar de eso. Ay, qué lástima, Pedro. Dice Pedro que justo no estaba escuchando y se perdió el tema de... ¿Cómo era? Prelud. Pasó el tren también para Pedro de Chingolo. Dice que está tomando mate en su pieza y escuchando Radio Vox desde su celu. Y dice que tengo razón con el tema de Casablanca. Lo pedían... Hasta los perros, dice ese tema. Sí, y... Lo pasamos versión japonesa y... en tu idioma. Hay un montón está en todos los idiomas. Sí, hay un montón de versiones de Casablanca. Inclusive yo el otro día en Spotify encontré otro que cantado por una mexicana. Una chica de México. Con el idioma mexicano. Te faltó hacer como hacía Richie Silva. Cuac. No sé, a veces lo que más me enamoró de este hombre fue la inteligencia que tiene. ¿Castellano? ¿Lo pasamos en castellano también? Y sí, vamos a pasarlo en castellano. En castellano lo querés, ¿no? Oye, sí. Sin saber el final. Nunca se me dio. Si invitan al asado voy, llevo el vino. Mariano de Quilmes. Pero por supuesto, el profe Gianoli dice acá, ¿eh? Por supuesto que sí, están todos invitados. El que quiere ir y pasar un buen rato, lo vamos a hacer, ¿eh? Y lleva el vinito. No manejás, ¿no? Dice Jessy que sí, que lo quiere en castellano. Lo que yo buscaba estaba en ella. Y aunque te duela, mi hermano, díselo, díselo. Pero desapareció. Qué bueno, dice José Luis Abestizábal, eso, amiga, que se vayan sumando. Qué lindo, ¿eh? Vamos a pasar un lindo rato. Y acá cerquita, Punta Lara. Hasta en colectivo, en tren pueden ir. Estás escuchando Locos por el Americano. Dice José Luis Arestizábal que está re lindo el camping. Y es libre, que no se paga. Ah, mirá, hace años que no voy a Punta Lara. Fácil. 6 años, 5 años más o menos que no vamos a Punta Lara. Así que sé que se arregló muchos lugares, que está todo renuevo todo. Pero no fui a ver. Dicen que está muy lindo. Así ya vamos a ir entonces. Escuchá, Jessy, ponelo a todo volumen. Casablanca. Al recibir de ti una noche de amor, y como estrellas al brillar en esa noche de verano, nuestra luz vivió un día más. Cuando viniste a mí, mi corazón me supo que encontraría al fin al verdadero amor, y con tus manos sobre mí. mágicamente triste, en un sueño que aún no puedo en casa blanca. Dice José que está tatuado cambiado. Sí, me imagino, me imagino. He visto imágenes de Facebook donde vi que estaba todo cambiado. O sea, tengo, creo que estoy en una de las páginas de un noticiero de ahí de La Plata y mostraron parte de Punta Lara y sí. Lo que no me gusta mucho, lo que no me gustó mucho es que en la parte de la ribera sacaron todos los árboles. Es una lástima, es una lástima. Hace tanta falta en los árboles que... Igual que Quilmes, igual que en Quilmes. Sacaron... Hicieron desastre con los árboles. Sacaron casi todos los árboles. Casi que no hay sombra. Los días de mucho calor con el cemento, te cocinás ahí. Pero bueno, vamos a ir a ver Punta Lara cómo quedó. Josecito Acosta, hola, ¿cómo te va? Dice, hola, Cari. Tomando unos mates y prendido a la música. Yo también, hace como 5 años que no voy a Punta Lara. Hermosos los temas y con ganas de bailar. Y bueno, baile, señor, póngase a bailar. Yo hago esto. A veces estoy en casa, pongo música y me pongo a bailar sola. Canto. Bueno, creo que canto. Grito, me río y bailo sola. Si tenés ganas, ponete a bailar. Ahí solito. Dice que plantaron un montón de árboles nuevos, amiga José. Ah, sí, pero están chiquititos. Pero bueno, no importa, no importa. Vamos a apostar a que crezcan rápido. Acá en mi barrio, donde estamos, donde vivimos nosotros, hay una chica que se dedica a plantar árboles en todo el barrio. Y bueno, me puso en un grupo a mí porque con Car justamente la semana pasada estábamos hablando de eso, que hay que plantar árboles, porque no hay un solo árbol, los únicos 2 arbolitos que hay en la cuadra son los míos. Y hace falta cantidad de árboles porque está todo asfaltado y hace un calor tremendo, tremendo, hierve el asfalto. Y bueno, digo, vamos a plantar árboles. Y en casa... Yo como hago mi compostera, tengo un montón que me salen así, arbolitos frutales, limón, naranja, mandarina, me salen un montón. Yo le digo a la chica, tengo un montón de plantines, le digo, te los doy. Así que vamos a empezar a plantar arbolitos de níspero también. Así que hay que plantar árboles, más árboles, gente. Necesitamos más verde. Por eso hace tanto calor. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Todo pasó y nada. Dice Roy que él también se apunta a la carnita asada, dice. Que él trae los mezcales. ¿Qué es eso? Los mezcales. Qué rico, debe ser rico. A mí me encanta probar las comidas así regionales. A veces con Car vamos a las fiestas de las colectividades que se hacen acá, y siempre vamos y probamos de todo, de todo. Pero eso nunca lo probé, he probado los tacos mexicanos, los burritos eran, sí, burritos. No sé, ahí decían que era mexicano, no sé. Comida árabe, todo, de todo. Y es muy rico, me encanta probar. Y también probé el pollo picante de Bolivia. ¿El pisco se llama así? No sé qué comí. Un pollo frito que lo hacen como la milanesa, como la marinera. Ponen el pollo ahí en la mezcla de harina con condimentos y todo eso. Y traen una salsa, pero bien picante. Era una comida boliviana. Y un arrocito que estaba riquísimo. No sé qué tenía el arroz, pero estaba muy rico. A la gente no le interesa qué es lo que comiste vos. Fijaros, escuchar la música. Qué malo que sos. Sos malo. Hoy dormís con la cucha de los perros. Decí que hace calor. Ponete un buen repelente. Hace calor, pero los mosquitos están bravísimos, Perdí alegría, perdí la magia de vivir por ti. Todo desabó, el mundo acabó, cuánto sufrí. Y pobre de mí, que no vejo fin de este tormento. Vida sin amor es vida sin sabor, sin alimento. Perdí alegría, perdí la magia de vivir por ti. Todo desabó. Dale, Roy, tomate un avión y venite para acá. Tomás el primer avión que sale para la Argentina y te venís para y el domingo que viene vamos y comemos la carnita asada, como vos decís. Y vas a probar la carne argentina, que es riquísima. No te vas a querer volver nunca más para México. Hoy rompí todos los esquemas. Todo lo que estaba prohibido escuchar en este programa, como por ejemplo Casa Blanca, lo pusimos. Ahora me pones un nórdico. No, si hoy tenés todos los números para dormir afuera. Bueno. Hoy te llevas a tu Perry a dormir con vos. Ah, pero este es un lindo nórdico. A mí estos temas sí me gustan. Los que no me gustan son esos que, como le dice Sepe, los jeringosos, que son inbailables, no sabes cómo bailarlo. Esto sí se baila. Zafaste. Ojo igual, ¿eh? Dice Roy que es como el tequila, el mezcal. Vamos a terminar todo re en pedo. Uno lleva el vino. El otro el mezcal. Roy trae el mezcal. No sé si tiene gusano o no tiene gusano. Virginia de Florencio Varela dice, cómo me hacen reír. Esa es la idea, que pasen un lindo rato, que se rían un poco. Aquí nada de tristezas. ya somos pobres. ¿Qué más triste que eso? Nos queda reírnos, ser felices. Sepe, pobre mi amigo, que venga a San Miguel, que yo lo voy a acoger. No, tranquilo, Sepe, yo duermo con los perros. Dice que lo deje, que mejor duerme con los perros. Ahí vamos. Josecito, ahí tenés más. Mirá, escuchá, ponete a bailar, agarrá la cortina. El picaporte en la puerta. Para mi loco amigo José Luis Arestizábal también, que le encanta los punchi punchi. A Dorita de la Matera también. Que el martes estuvo de cumpleaños Dorita de la Matera. Sepe hoy me mandó una foto de cuando yo era mesera. Me mandó una foto sirviendo, mirá, ¿te acuerdas esta foto? Mandó una foto sirviendo cerveza. Nunca agua, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Me encanta el agua sucia. Lo voy a reconocer, me encanta. Arranca los punchi punchi, dice José. Estás escuchando Locos por el Americano. ¿Cómo estás? Te estoy escuchando. Le mando saludos, por favor, a... ¿A quién, Vero, le mando? ¿Quién le mando mensajes? Saluditos. Se le cortó el audio. Hola, Cari, ¿cómo estás? Estoy escuchando. Gracias por los saludos. ¿Podrías mandar un saludo a mis tíos Marcelo y Juan José, y a mi prima Nicole, y a mis hermanas, a todas, Janina, Carla, Pamela y Maru, y a mis 14 sobrinos? Ahí fueron todos mandados los saludos, Vero. Se los enviaste vos misma. Besote grande, Vero. Hola Marlene, ¿qué tal? Buenas tardes. Dice, hola Radio Box, soy Marlene. Dice, hermosos los temas. Buen sábado para ustedes, chicos. Gracias Marlene por estar del otro lado. Besito grande para vos también. Welcome to the party. Por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Besote grande para Delia de Quilmes. Buenas tardes, muy buena música. Delia de Quilmes, besos, dice ella. Time. Besote grande para Juan Carlos también. De Temperley dice, los estoy escuchando. Muy linda la música, me encanta. Ana Pereira también, son todos oyentes de Radio Box, ¿eh? Gracias a todos por estar del otro lado. Carmen Rosana, un abrazo para los dos, dice. Muy lindo sábado. Muy lindo sábado, me están haciendo pasar, dice ella. Agustina también, le mandamos un besote grande. Ella es de Bursaco, ¿eh? Desde Bursaco nos está escuchando y dice, muy buena la música. Cecilia también, besote Cecilia para vos. Dayana también, besote grande, gracias gente linda por estar del otro lado, siempre haciéndonos muy buena compañía. Jimenita, le mando un besote grande. Jimena dice, hola chicos. Hola para todos ustedes. Iglesias también nos está escuchando, nos manda una foto. Ella nos está escuchando por la aplicación. Dice que es de Bahía Blanca. Bahía Blanca presente, dice ella. Erika Iglesias, te mandamos un abrazo enorme, enorme. Me está faltando alguien de Santa Cruz. Le mando un abrazo grande para ella, debe estar de vacaciones. Anita Leiva, ella también es una fiel oyente de Locos por el Americano que siempre está presente. Y cuando me falta la gente que siempre está presente, yo me acuerdo igual. Y los saludo igual. ¡Qué temazo este! Se lo dedico al señor Hernán Tejeda, que quizás también nos está escuchando, que le encanta este tema. Hecho por el señor Roy Ramírez Roa. Con este tema te pasaste, Roy. La verdad que la rompiste. Una fuerza tremenda, tremenda este tema. Hay un montón que lo quieren, ¿eh? Pero nosotros no. Ya no. Exacto, también. El tema de Selena también. Es hermoso ese tema. Cerrando, che, ya vamos a tener que ir cerrando porque estamos a 42 minutitos de la hora 18. Igual falta. Sí, pero vos decís falta. Pero haces así, ya nos tenemos que despedir. Muy rápido se pasa. La verdad es que cuando la estamos pasando muy bien se pasa volando la hora. I don't know why I run away. el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Estás escuchando Locos por el Americano. Locos por el Americano, una locura que contagia. Mando un besote grande para Italia, para Cari Rizzo, que nos está escuchando. Gracias, Cari, por estar desde el otro lado, desde allá, desde Italia, nos están escuchando. Un besote grande para tus babies, para Fernando, para tu mamá, para Antonia, para tu padre, para Cari también, para todos los que están allá. Besote grande y gracias por estar, Cari. Le mando un besote grande también para Ariel Luna. Besote. También está viendo el video de Locos por el Americano. Che, vamos arreglando. Al final quedamos para el domingo que viene, para ir a apuntalar a Carlitos. Hay que finiquitar todo esto ahora, ya. Bueno, y si llueve lo haremos el próximo domingo, porque no sabemos. No tengo el pronóstico prolongado del tiempo de acá el domingo que viene. Vamos arreglando, Josecito. Qué rico está este mate. Dice José Luis, qué bueno que está ese tema, lo quiero. Tenés que comprarlo. Se lo tenés que comprar al señor Roy Ramírez Roa. Él, todos estos temas los tiene a la venta, ¿eh? Así que se lo podés pedir a él. Nosotros no te lo podemos dar, amigo, porque dimos la palabra de que no se lo damos a nadie. Y el que lo tiene es porque lo compró, porque lo robó de algún lado. Hola Ricardito, ¿cómo estás, amiguito? ¿Todo bien? Me alegro que estés del otro lado, gracias. Ricardo Jacoboli dice, 7 días a puro sol. Desde hoy es el pronóstico, dice él. ¡Ay, ojalá! ¿Querés venir? ¿Querés venir, Ricardito? ¿A pasar una tarde, un día, un domingo con nosotros? Nos estamos preparando para ir a Punta Lara. Llevamos todos un poquito de carne, de chorizo, ¿cómo es? Alita, menudo de pollo. Chinchulines. Para pasar una tarde en Punta Lara, ¿te gustaría? Te pasamos a buscar, amigo, ¿eh? Ahora voy a avisar al gordo Aquino también. Voy a avisar al gordito, le voy a decir, che, gordo, ¿querés venir? Vamos a pasar un día ahí a Punta Lara. Oh, qué temazo este. Hecho por el señor Silvio Maciel. Me encanta esta música. Mariano de Quilmes dijo que llevaba el vino, nosotros llevamos, está bien, vamos a llevar algo. Acá mi compañero no toma, él toma coca nada más, pero él es astemio 100%. Yo tomo por lo que no toma él. Yo llevo la coca para el fernet. Él toma coca nomás, pero yo también voy a llevar mi cervecita, yo voy a llevar mucha sed. Yo soy más de tener sed más que de hambre. Vieron, en un ratito organizamos todo. Organizamos la salida para el domingo. Igual vamos a estar el sábado. Claro, igual vamos a venir el sábado, vamos a organizar bien. Durante la semana vamos a organizar para finiquitar el sábado. A ver, el que tiene auto y si puede llevar a alguien que no tiene. Y bueno, así todas esas cosas. Porque como salió todo así de la nada, alguno que tenga un colectivo o algo también que nos puede. algún oyente que por ahí tiene algún escolar, ¿viste? Le puede donar para llevarnos a nosotros, a los que no tienen cómo movilizarse. Ya que voy a manguear bien, ¿no? Yeah, algún buen samaritano que tenga un colectivo o una traffic, ¿por qué no? Le mando un besote grande para Leandro Alonso, que nos está escuchando por medio del vivo de Karina Lilia Palma. No, olvídate, José, te llevamos nosotros. Vos ya estás anotado para que te llevemos nosotros. Claro, vos. No te podemos olvidar nunca. No, vos tenés que. La carne tenés que llevar vos. ¿Cómo te vamos a dejar, amigo? Vos sos el encargado de llevar la carne. ¿Cómo no vamos a olvidar? Bueno, queridos oyentes, nos estamos despidiendo de este día sábado. 20 de enero ya, 20 de enero. Se terminó rápido este mes, la verdad que a pesar de que es larguito el mes de enero. Ay, se me fue lo que estaba por decir. Cuando es así, vení vos y. Nos estamos despidiendo. Nos veremos el sábado que viene. Nos estaremos escuchando también a partir de las 17 horas. Esto fue Locos por el Americano. Gracias por hacerme reír. Gracias por estar junto a nosotros. Pórtense bien. Los queremos mucho. Y si se portan mal, ya saben que nos tienen que llamar. Chau, chau. Hasta el sábado que viene. Chau, Carlitos. Oh, justo le dio ganas de estornudar. Chaucito, los queremos mucho. Chau, chau.